I need her, my baby. Woke up looking for the broccoli. Esa la creo, esa sí la creo. ¿Genuina? ¿Esta es genuina? Ay, sí, hay varias que no le creo. Yo okay. No le creo a ninguna. No le creo a Artemas. Es una mezcla. A mí me encanta Artemas y me gustó esa canción. Sí. Pero no le creo, ni siquiera debe saber que es Artemas. No le creo. Es difícil. ¿Esa? O te dedicas a gobernar y a conquistar el mundo o a escuchar música. O sea, no se pueden hacer las dos. Tú podrías. Pero él ya. No, yo no creo que pueda conquistar el mundo y al mismo tiempo decir Artemas. Oye, tengo que decirte, el fin de semana, el sábado en Total Request, puse Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Ahora que veo con el espejo retrovisor lo que pasó en 2024, la medida en que va llegando el cierre del año, qué buena canción. Ay, bendito sea mi Dios, ¿cuánto nos costó? Nos costó 12 meses. No, ¿eso cuándo salió? Eso salió por ahí en febrero, marzo. Sí. Y qué les buena dije, canción, Dirty. Es muy buena. Está muy bien hecha. Sí, no, está muy bien hecha. Gracias. Muy buena canción. Y yo decía Total Request, esta fue una de las canciones favoritas de Diana Rodríguez en 2024. Y pues, evidentemente, tiene toda la razón. Qué gran canción. Es una gran canción. Está muy bien hecha. Y tiene este lugarcito como medio hipsterito, indie. Lanzó canción el viernes, Artemas, y está chévere también. Ah, ¿también? Bueno. Solo les dejo ese trompo ahí. Pero, por ejemplo, Alejo, está Si Antes Te Hubiera Conocido, Karol G. ¿What? Oh, yeah. What? Él siempre what? Mete algo latinito ahí. Sí, sí, sí. Está Million Dollar Baby. Tommy Richman. Tommy Richman. Por supuesto que no. Por supuesto que no, exacto. Está Peaceful Place, Leon Bridges. Sí. Too Sweet, Hozier. No, todo tan no. acomodadito. Sí, no. Texas. Todo está muy acomodado. Sí, no. No, este sí no. Es Texas Hold'em. Texas Hold'em tal vez sí. Bueno, es así. Sí. Yo creo que hay mix, 60-70% acomodado, 30 que sí. A mí me cuesta creer que un político está actualizado en música. No importa lo chévere o no chévere que sea un político, no me interesa su personalidad, pero me cuesta muchísimo creer que un político está enterado de todo lo que pasa en el mundo del pop. Sí, no. O estás enterado de lo que mandan, de lo que pasa en el mundo del pop, o estás intentando evitar la debacle nuclear. Sí, caminar y comer chicle, no. No funciona. Mira, a Barson, no le crean a políticos que utilizan la música como un método para convencerlos de que son chéveres. Sí. Ninguno de ellos escucha música. Ningún político oye música. Mira, Barson Tipsy, Shabuzi. Está por ahí Fontaines D.C. Okay. ¿Qué Barack Obama que se iba a sentar a oír Fontaines? Sí, ¿es esa ese no. cuento? No. Lunch de Billie Eilish. Ahora, yo no estoy diciendo que a los políticos no les guste la música, seguro, claro que les gusta. Pero no están actuales. Sí, claro. Pero no están actualizados. Hombre, no está actualizado uno. Hay presidentes DJs. Y entonces tienen que saber. Ah, bueno, de pronto no, sí. De pronto Duque sí. No, claro. No, pero ¿por qué invocamos no, pero ese Iván, espíritu? Pero Iván Duque le gusta de música ligera, Dirty. El roxito. Ivánchis. El roxito. Claro. No, el expresidente nos oía a nosotros. Claro, y él escribía a usted, ¿no? Eso me llamaba. Qué dicha. Diana. También, lo siento, pero no. Mira, por acá. En todo caso, el expresidente Duque, yo sí creo que el expresidente Duque sí. Le gusta la música. Está más pendiente del lanzamiento. ¿Sabes qué? Sí, ahora sí es verdad. Eso sí es verdad. Le gustaba, lo apasionaba más el tema de la música que el otro tema. A él sí. Pero bueno. Ahí en está. Todo caso, bueno, la lista de Barack Obama y la lista de apps chéveres que descargó usted este año. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. Nuestra pregunta de hoy es, ¿cuál es esa aplicación chévere que descargó usted este 2024? Andrés dijo que CapCut, yo dije que Yasio y que Substack. Diana dijo que Movie. ¿Qué ha dicho la gente? Dice Cristo Reyes. Cristo, muy bien. Vamos, mañana será tu día, Cristo. Mañana es tu día, Christ. Qué nervios Jesus llamarse. Qué nervios llamarse Cristo y de apellido Reyes. O sea, ¿sabes? Todo es perfecto. Es el Salvador, es el Mesías. Ojalá le den muchos regalos. Es muy lindo esto que acaba de pasar. No, Canva. Es lindo, no. Sigue. ¿Canva? Canva. Para ser claro. ¿En serio? Sí, dice. O sea, Cristo Reyes dice que camba. Claro, claro. Para hacer memes de Piolín que diga que tengas un buen día para las tías. Eso es como de diseño, ¿no? Eso es como plantillas de diseño y cosas. Uy, yo nunca he podido con Canva, güey madre. Eso es como un cap, como un CapCut. Es una chéveridad para hacer gráficas. Pero es que soy tan malo para diseñar en digital. Hay gente que ama. Pero pésimo, es para hacer pésimo, presentaciones. Pésimo. También puedes. No. Presentaciones y de todo tipo. Tarjetas. O sea, todo. Mis flyers de te invito, no faltes. Sí, no faltes. ¿Las hiciste en Canva? Puedes hacerlo. No, que okay, yo las hago en historias de Instagram. Ah, sí, eso es súper fácil de hacer. Sí, sí, sí. Mira, por acá también dice Splitwise. Ajá. Te ayuda a dividir y llevar el control de los gastos con tus amigos. Bien. Oye, mira. David Rojas. Importantísimo. Muy bien. Nats dice... Te invito a que ahorres en 2025. Yo les estoy recomendando hoy, Alejo, que guarden la prima, si pueden, para la declaración de renta. ¿Esa es cuándo? ¿La qué? ¿La prima? ¿Esa es como en enero? No, ya pasó. Fue... Ya no existe, de hecho. Ya se gastó toda. Lo tengo puesta. ¿Que la prima? Sí, claro. Ah, caray. Esa es a mitad de diciembre. Bueno, sigamos. Dice Nats, Adolf Express, los diseños rápidos son fantásticos. Muy buena, carísima esa suite. Es que es caro, ¿no? Es carísima, Adobe es carísima, yo estoy pagando algunas cosas, no las utilizo para nada. Estoy ¿Tú pagando pagas Audition. El universo entero? No, estoy pagando Audition. Es carísimo. Estoy pagando Podcast Enhancer. Uh-huh. Estoy pagando varias cosas que no utilizo, creo que es Lightroom para las fotos. Ok. O sea, estoy pagando como 3 o 4 de la suite. Son vulgarmente caras. El Audition es chéverísimo. No lo sé usar. Lo odio. No lo odies, es chévere. Lo detesto. Detesto Audition. Me parece lo más difícil de usar. ¿Tú con qué programa de edición aprendiste? Band. ¿Con Garage? Yo soy el tipo más básico y poco... ¿Tú te acuerdas del SoundForge? Poco experto. Sí, nunca lo aprendí a usar, no. Lo odié. ¿Cuál? Yo lo único que sabía usar era Dalet en Caracol. Hombre, los programas de Audition. Qué lástima, voy a ver. Y me encantaría que hubiera un tutorial decente de Audition. ¿Sabes quién es el tutular? El tutorial. El tutorial decente se llama Uribe DJ. Uy, sí. Ese es complicado. Sí, ese también es difícil. Ese tiene sus problemas. Pero él enseña es muy buen profesor. Él es muy buen profesor. Él me enseñó cosas. Pero no le echen muchas flores porque después, ¿quién se lo aguanta? Bueno, está bien. No, pero él es muy buen profesor. Él me enseñó cosas. Claro. Sí. No, él se sabe. Sí, él tiene el don. Además, porque se sabe todos los atajos. Sí, con que los teclados, que el hombre ñe. Se aprende. Sí, que ñe, que control P. No, sí. Más control command 4, 5, 6. Sí, sí, sí. Bueno, mira, tenemos por aquí a Laura que dice, Move It, es para los buses, es muy chévere. Si tú te quieres mover, te muestra dónde quedan los paraderos, cuánto te demorarías del lugar donde estás al otro, cuáles son las opciones de rutas. Muchas gracias por opinar y por contarnos cuáles son sus aplicaciones favoritas que descargó en 2024. Sigo opinando y contándonos y nosotros seguiremos leyendo sus observaciones y comentarios y cuando regresemos seguiremos hablando de cosas que pasaron en 2024, además pues de esta lista ficticia del expresidente Barack Obama de sus canciones favoritas del año. Está George Michael en Mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, señor. Me vine oyendo todos, bueno, no todos, porque no alcanza uno, pero en 9 horas alcanza uno a oír mucha cosita. ¿Qué oíste? Claro, ¿qué? Pero si, perdón, ¿escuchaste cosas nuevas? ¿Tienes una playlist de carretera? No, me vine oyendo discos completos. Oh, ¿nuevos? ¿Viejos? No, me vine oyendo todos los discos que salieron este año y que están como nominados a Grammys y esas cosas. ¿Gratamente sorprendido con alguno? Sí, en general creo que hay que decir una cosa. Creo que por lo menos en términos de anglo hubo muy buena música. Bien. Salieron discos muy buenos en 2024. Salí de la ciudad de Bogotá por la autopista sur oyendo el No Name de Jack White. ¿Nominado está? Nominado a mejor álbum de rock, si no estoy mal. Ok. Muy buen disco. Es que con él va uno a la fija, ¿no? Sí, que sí. Creo que es su mejor disco. ¿Ah, sí? Ajá. Oh, ¿es corto? Creo que es tan bueno sí. como el Elephant de los White Stripes. Bueno. ¿Ahí donde está Seven Nation Army? Sí, señor. O sea, de ese nivel. Palabras mayores. Sí, señor, palabras muy mayores. Porque ya estoy mayor. Pues yo ya soy un hombre mayor, no hay nada que hacer. Hay coherencia. Demasiado mal. Es hermoso porque hay coherencia. Bueno, muy bueno ese disco. Creo que podría estar llevándose el Grammy a mejor álbum de rock. Ok. Creo yo. Bueno, es que ¿qué más está el de los? Está nominado Fontaines con Romance. Claro. Está nominado Idols con Tank. Está nominado. La banda Bad Matter de Pearl Jam. El New Roman, el sí, de, Romance, The Fontaines. No, el de Time New Roman. Times New Roman de Queens of the Stone Age. Sí, ese es del año pasado, ese es de este año. ¿Sí? No, eso es del año pasado. Sí, ¿verdad? Times New Roman. A ver. Busquemos. Times. No, no, las nominaciones de este año son No Name de Jack White, Romance, The Fontaines, D.C. Creo que está el disco de los Stones. El Hackney Diamonds. Está nominado el Dark Matter de Pearl Jam. Está nominado Cage the Elephant, si no estoy mal. Sí, es del año pasado, el de Queens of the Stone Age. Sí, sí, no, no, no. No, no, okay. Este año los nominados son los que yo le estoy diciendo. Bueno, no sé si este nominado. El disco de los Kings of Leon, el Can We Please Have Fun. Están, vea, los Happiness Bastards de los Black Crowes, el Romance, el Saviors de Green Day, el Tank de Idols, el Dark Matter de Pearl Jam, el Hackney Diamonds de los Stones y el No Name de Jack White. Listo. Esos son los nominados a mejor álbum. Yo se lo daría a Fontaines. O sea, a mí me gusta el disco de Fontaines. Muy chévere. Me parecería chévere que ellos se ganaran el premio porque junto a Idols son los únicos británicos en ese. No, bueno, están los Stones también. ¿De qué estoy hablando? No, me gusta mucho el No Name. Me gustó mucho el No Name. Me debato entre Romance y No Name de Jack White. Muy buen disco. Ok. Eso, oír esos discos me genera una inconveniencia frente a lo que pienso que va a ganar. Bueno, escuché el Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Ah, ya entiendo todo. Qué maravilloso disco. Sí, más que la trama, no. Qué disco tan impresionante. No, no, te digo. ¿Hablando en serio? Las letras de ese disco. Ah, bueno. Esa letra de ¿cómo se llama? Please, Please, Please. Sí. Esa letra es muy divertida. Esa letra es muy chistosa. Mira, yo sí te confieso que te diste. Me encanta porque me suena a Betty Davis Eyes. Me encanta, me encanta. Uy, esa chica, uf, en serio, es muy buena escribiendo. ¿Ella escribe sus canciones? Claro. Ok, bien. Muy chévere. Humorística, muy divertida, muy chistosa. Hijo de madre, esta casa. Diciembre. Se puso patas arriba porque empezó a llegar la familia. Claro, ah, 23 dicha. De diciembre. Ay, ve y abraza. Ve y saluda. Claro que sí. Muy bien. Empezó ya a llegar todo el mundo, los tíos, los primos. Van llegando graneaditos en la mañana. Es muy lindo. A mí eso me parece muy bello. Valórenlo, disfrútenlo, abracen. Bueno. Porque eso es lindo. Entonces, no. Sabrina. Ah, oiga esta vaina. No. Pero no se oye. Son efectos, ya. Es coquito. Esto es la Navidad en Pereira. Paisaje sonoro. Ah, muy bello, a mí Dios me parece santo. Muy lindo. It's pandemonium en Pereira. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Sabrina Carpenter lanzó el disco Tiny Desk. Uy, sí. No, ahí sí la trama. Ya los vi a los dos. No. Tuviera la cara mío, que está santísimo, haciendo. Virgen qué María. Qué pecado. O sea, sobre todo porque es que la chica está tan metida en su papel. O sea, lo hace tan bien. La vieja lo hace tan bien, o sea, la pelada es demasiado pila. Profesional. Para... ¿Ah? Profesional. Está vendiendo pero... algo y lo vende muy bien. No, pero muy, muy bien. Es increíble. Ella se... O sea, cuando empieza a hablar en ese Tiny Desk, por ejemplo, dice cosas como... Sí, ¿qué tal es el ambiente de trabajo aquí? Tiene que verla porque es muy carismática, porque es una actriz, claro, además. Claro. Entonces ella dice, how's the working environment here? Dice, ¿qué tal es? Porque yo siempre he pensado, bueno, pues sí, chévere el Tiny Desk, pero ¿qué tal es NPR? Sí, es chévere, sí se portan bien, los jefes. O sea, se embolsilla a todo el mundo a punta de labia, la cosa más impresionante. ¿Saben a quién se me parece? Señor. se me parece mucho a Ariana Grande. ¿Sí? ¿En actitud? Sí, sí, en la actitud. Ya, ella es tiene chévere. Tiene la misma actitud de Ariana Grande, así divertida, con chistes. She's witty, she's sexy, she's very sexy. En todo caso, bueno, véanse el Tiny Desk de Sabrina Carpenter, así no tengan hijas. Sí, yo lo vi porque, pues, obviamente, Silvana. Porque la radio. Bueno, ¿qué más les digo yo que oí este? Bueno, volví a oír el Cowboy Carter. ¿Por qué? Ahí se le fueron 3 horas. Y ahí llegó, Exacto. Bellísimo disco. Sí. Bellísimo disco. El disco es muy bello, muy bello. Pero lo más bonito del disco es el comienzo y el final. La mitad es difícil. Solamente apto para connoisseurs. Para conocedores. Entonces ya saben, dos canciones al comienzo, dos canciones al final. Dos canciones al comienzo, dos canciones al final y sale. Bellísimo disco, definitivamente. Pero me debato con respecto a si es el disco del año o no. Claro que no. Ah, ya después lo está dudando. Ya lo está dudando. Vamos, vamos, vamos. Hay tiempo. Tengo mis dudas. Me encanta. Hay tiempo porque, mira, este fin de semana se dio cuenta que Arte Más es una buena canción. Sí, y tengo mis dudas. Me queda una semana. Uno puede cambiar de parecer, uno puede cambiar de opinión. Completamente. Escuché el Hit Me Hard and Soft. Uf, de Billie. Ah, lindo. De Billie Eilish. Lo escuché un par de veces. Lindo. Bello disco. Sí. Es lindo. Muy bello disco. Oye, bueno, no, pero no sé. ¿Qué? Jamie XX. No. Ok. ¿In Waves se llama? Muy regular. No, no, ese no lo oí. Bueno. No, porque no está nominado al Grammy. Sí, no, pero pues... ¿O sí? No. Bueno. Me quedo saco ahorita. Escuché el Brat. Ah. Uf. De Charlie XX. Disco tan impresionante. Por favor, denle la oportunidad a ese disco. Lo que pasa es que manejando es otro vibe. Claro. Pero, uff, qué disco tan bien hecho. Sí. Uy, difícil. Claro, difícil porque... dificilísimo. No, no, no, no. No, no, no, estás equivocada. Estás equivocada, no es un disco difícil. Lo que pasa es que sí es un disco... Es diferente. Generacionalmente muy distante de lo que a uno le gusta. Entonces es muy complicado porque es para gente joven. Sí, nosotros ya estamos viejos, entonces no lo entendemos. Mira, Lego, pero ese está nominado a electrónica, por ejemplo. ¿No está en el álbum del año? Está, estoy por el electrónica. Brad, Fortet, Country, Justice, está Kate Ranada y Seth. ¿Y el álbum del año? Ya te busco. El álbum del año. Les digo, puedes sorprender. Es que la competencia está dura. Está Brad con Sabrina Carpenter, con Billie Eilish, con Taylor Swift, con Beyoncé, con Andre 3000. Sí, Andre 3000 y Blue New Sun. Es el disco más harto del mundo. Seguro que sí. Es horriblemente aburridor. Intenté, no pude. Es brillante, pues, y toda la cosa. Podría sorprendernos la academia entregándole ese premio a Andre. Andre está de promoción. Sí. Esta semana pasada lo vi en varios podcasts. Ok. Y está promoviendo precisamente dos cosas. Una de ellas, pues, que los Grammy le den el álbum del año. No creo. La otra que está promoviendo es que lo dejen tocar en los Grammy. Uy. Sí, es complicado. Pero sí. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Escuché el Cromacopia de Tyler, the Creator, otra vez. Buen disco. Buen disco. Ese disco, al igual que varios discos de R&B y de Soul, tienen un buen comienzo, un gran final y un intermedio bastante complejo para los que ya tenemos más de 45 años. O sea, ese disco, si usted tiene 45 años o más... No escuche ni el Cromacopia, ni el Brat, porque no son para usted. Ahora, a mí el Brat me sorprende cómo en el transcurso de 8 meses después de su lanzamiento se ha ido como ajustando. Es de esos discos que en el momento en que salen son tan disruptivos que nadie entiende, pero que cuando usted mira en retrospectiva dice, ah, sí, claro, ya entiendo por qué este disco es tan bueno. Ese es el Brad. Bueno, ¿qué más discos escuché? ¿Qué más? Escuché el disco de... Sí, Las Mordidas de Cocodrilo Nunca Sanan, así se llama. Claro. Alligator Bites Never Heal, creo que se llama, de Doechii. Tremendo. Buenísimo ese disco. Buenísimo. Ahí vi el Tiny Desk de ella también. ¿Y? Muy bueno. Muy chévere. Muy tesa esa chica. Muy chévere. Muy tesa. Creo que se va a ganar el Grammy álbum de rap. Ah, ok. Sí. ¿Qué más escuché? Volví a oír, obviamente, porque iba con adolescente a bordo. Taylor. The Tortured Poets Department. Lo siento mucho. El departamento de los poetas torturados de Taylor Swift. No creo que se lo gane. Tortured. No sé, me parece complicado. Es que la competencia está dura. Sí, está difícil. Está difícil. Tiene cosas bonitas ese disco. Fortnite para mí es la mejor canción. Para mí la mejor canción de Tortured Poets Department es la que pusimos nosotros en la radio con Post Malone. Pero hay una segunda favorita que se llama So Long London. Muy bella esa canción también. ¿Qué más les digo yo que escuché? No, eso fue todo. Bueno. Bien, muy bien, pero terminó a ti. Chévere. Sí. Procederé a saludar a la prole. Ve. Y regresamos en instantes aquí a Mañanas de la X Navideñas. Mr. Jack Antonoff, que tuvo un magnífico año también, 2024, con la producción de su disco Tortured Poets Department, y también produciendo a Sabrina Carpenter con su álbum Short and Sweet, ambos nominados a álbum del año, Mañanas de la X. Por ahí me escriben una vaina que también vi muy bien reseñada este fin de semana. Esto lo escribió William Rossi. Ajá. Que me dijo: buenos días, Alejo, el álbum de Magdalena Bay, número uno en Rate Your Music. Hemos hablado de ese disco. Óigame, no, muchas gracias, William, por hacer esta observación, porque me lo encontré varias veces en redes sociales. Me encontré la portada y no sabía quién era, pero vi varias reseñas de este disco. Finalmente este fin de semana pude ponerle nombre a la portada, y en efecto el disco se llama Imaginal Disc, y este es uno de los mejores discos del año. ¿Y qué hace a Magdalena Bay? Electrónico. Pop. Oh. Pop exploratorio. Ok. Pero este es un disco que no. Los melómanos no pueden dejar de oír para poder entender también el 2024, más allá de lo que fue el pop radial, ¿no? Entiendo. El pop de radio, ¿ok? El que se puede oír en radio, ¿ok? Señor Gallego. Sí, así suena. A ver. De todo mi gusto se inicia. Magdalena Bay, Dirty. ¡Oh! Me encanta. No, ya. Toma mi dinero. Imaginal Disc. Ay. Es que les digo, este año salió mucha cosa buena. Ay. Qué bueno. Magdalena Bay, Dirty. De Imaginal todo. Disc, no, ya. Tremendo. Es de los mejores discos de este año. Es como un golf rap de ahora. Suena divino, sí, son dos. Sí. Ya vi, synth pop, son dos chicos, una chica y un chico. Tantas cosas chéveres que pasan con esos proyectos de dos. Sí. En cuanto a la electrónica y el pop. Ya, me encanta, sí. Mucho. Hubo muchos discos en 2024 de todo tipo. Ay, me encantó. Para que la gente, esto me llama mucho la atención, la gente dice: no, es que ya la música no es lo que era. La música yo no sé qué, la música yo no sé cuánto, y es como, no, lo que pasa es que usted ya no oye música. Eso estábamos hablando. Pero lo que hay es música afuera. Sí, estábamos con Andrés hablando de cuánta cosa muy buena no hemos escuchado. Mire, este año estuve viendo la cantidad de discos de punk buenos que salieron. Claro. Es enorme. Ay. La cantidad de discos de metal buenos salieron es enorme. Sí. Bueno, hubo mucha cosa. Y bueno, ahí está. Qué bueno. Gracias. Un repaso por esta recomendación de William Rossi. Gracias por la recomendación, mi estimado William. Y qué bueno que me haya recordado el nombre del artista, porque es que es difícil de encontrar. Yo he visto la foto, como les decía, yo he visto la imagen de la portada. Yo decía: ¿esto qué será? ¿Esto qué será? ¿Esto qué será? Pero siempre se me olvida como buscar y ya después ya digo, está. Además, la portada es chévere. Sí, es muy chévere. Bueno, par de cositas. Señor. Sale en enero un libro que se va a llamar Mood Machine, The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist. La máquina del temperamento, la máquina del mood, el auge de Spotify y los costos de la playlist perfecta. Escrita por una mujer, una periodista llamada Liz Pelly. Sacaron un aparte largo del libro que sale en enero en la revista Harper's, en Harper's Magazine. Y es parte de esa investigación que arrancó en 2017 sobre los artistas fantasmas en Spotify. Sí, que hablamos mucho este año porque se presentaron varias denuncias, tanto de canciones como de artistas y productores que tenían regalías y pero ni idea. Sí, esto apareció originalmente en un artículo de Vulture, dice la autora Liz Pelly. En ese artículo se denunciaba a Spotify por estar llenando sus playlists de moods. ¿Ustedes siguen playlists de moods o no? Sí. Algunas. Para la noche, para dormir. Para dormir, para relajarse, sí, ese señor. Tipo de cosas. Sí. Con artistas falsos. Esa es la denuncia de Vulture. Vulture dice que Spotify está llenando sus playlists de relajación, de jazz, de piano, con artistas fabricados. Un vocero de Spotify le dijo a la prensa musical que los reportes que se estaban presentando en varios portales digitales eran categóricamente falsos, que la compañía no está creando canciones con artistas falsos. Pero aunque Spotify no los está creando, no negó que los estuviera agregando a sus playlists. Ya. La negación o el rechazo por parte de Spotify se detiene ahí. Ellos dicen, nosotros no estamos creando artistas falsos. Pues esta señora salió. Se pone a la tarea de investigar y se encuentra, entre otras cosas, una empresa que está muy de moda en digital y en creación de contenido que se llama Epidemic Sound. Sí, ay, no iba a trabajar. ¿Ustedes no han visto esa... Espera. Esa... Sí. Esos avisos publicitarios. Sí. En YouTube. En YouTube hay una... cuando usted está creando contenido y está... está en la versión gratuita de YouTube, usted recibe cada cierto tiempo un aviso que dice, compre Epidemic Sound, que es una plataforma donde artistas de todo tipo dejan sus obras y esas obras el creador de contenido las puede utilizar para sonorizar reels o TikToks o videos largos de YouTube. ¿Sabes quién estuvo por ahí? Johnny Marr. Sí, Johnny Marr fue parte de la campaña de validación, de legitimación, sí. Porque una de las cosas que no tiene Epidemic Sound pues es precisamente artistas de renombre. Son todos artistas que están haciendo música de stock para video, pero también hay lanzamientos, ¿no? También hay canciones en Epidemic Sound. Funciona como una especie de sello. Es como un sello boutique que lo que hace es que si usted es creador de música, puede subir su canción ahí y la gente puede bajar la canción y le pagan una regalía por la utilización de esa canción. Pues la empresa que tiene esta librería de suscripción de música de producción parece ser que tiene ayudis de Spotify. Oh, ajá. O sea, Spotify entonces, está sí. metido ahí. Claro. Spotify está metido en Epidemic Sound. Entonces, dice aquí que muchos de los artistas que son falsos en Spotify y que investigó esta autora, esta escritora, muchos de esos artistas están originados en Epidemic Sound. Es decir, cuando usted va y busca el sello al que pertenecen estos artistas falsos, encuentra que el sello es Epidemic. ¿Alguna major detrás ya de ese sello de artistas falsos, será? No. No, iban a salir a bolsa. No, es Spotify. Y ellos iban a salir a bolsa en mayo, fue una de las noticias. Ok. Es Spotify. Y chuecos. En 2022, una investigación del periódico sueco DN revivió las acusaciones contra la plataforma, comparó datos de streaming contra documentos que fueron obtenidos a través de la Sociedad de Recaudo de Derecho de Autor. El periódico reveló que alrededor de 20 compositores estaban detrás de la obra de más de 500, entre comillas, artistas, y que miles de sus canciones estaban en Spotify y habían sido reproducidas millones de veces. La autora decidió buscar estos artistas fantasma. El verano siguiente hizo una visita al periódico en Suecia. El editor de tecnología del periódico, Linus Larsson, le mostró la página de Spotify de un artista llamado Ekfat. Desde 2019, un puñado de canciones habían sido lanzadas bajo este apodo a través de una compañía de música de stock parecida a Epidemic Sound llamada Firefly Entertainment, y apareció en playlists oficiales de Spotify como Lo-Fi House y Chill Instrumental Beats. Una de las canciones tenía más de 3 millones de reproducciones, y para cuando ella entregó esta investigación, el número había superado los 4 millones de plays. Larsson le comentó a la periodista que la biografía del artista estaba muy bien elaborada, la leyó en voz alta durante su visita a la sala de redacción y describía a Ekfat como un creador de beats de Islandia, clásicamente entrenado, que se había graduado del Conservatorio Musical de Reykjavik. Se había unido a un grupo de legendarios creadores de música lo-fi conocidos como Smekleyesa en 2017 y había lanzado música en cassettes en edición limitada hasta 2019. Larsson le dijo a la periodista: todo es falso. Ok. Wow. Todo es falso. Y este es probablemente el ejemplo más absurdo, porque verdaderamente intentaron convertirlo en el productor más cool de música que se pueda encontrar. Además, los periodistas de DN, nadie en Suecia quiere hablar de los artistas falsos. En Estocolmo, la periodista visitó a algunos de los sellos fantasmas, tocó la puerta de varias de las direcciones que estaban citadas. Nadie abrió la puerta. Nadie quiere hablar sobre el asunto. Hay nombres interesantes en esta investigación. Y hay un programa interno en Spotify, dice la periodista, que se llama Perfect Fit Content. Sí. Este programa interno de Spotify lo que hace es ubicar a estos socios estratégicos de Spotify dentro de sus playlists más importantes de Moons. Ya sabemos muy bien, pues, que Daniel Ek está muy a favor de que la música generada por inteligencia artificial haga parte de este nuevo mundo de las reproducciones. Él lo ha dicho en varias instancias. Y este programa lo que hace es poner estas canciones que están siendo creadas por músicos reales dentro de sistemas o servicios de reproducción de stock, dentro de las playlists que se utilizan para dormir o para relajarse, de manera que ya haya un acuerdo por regalías con esas empresas. Muchos de los músicos que la periodista investigó están haciendo música de este estilo y de este tipo por una plata, les pagan una plata, ceden sus derechos y Spotify se encarga de ponerlas en el tope de las playlists para que generen millones de reproducciones. Y como no se les están pagando regalías a los músicos, porque ellos ceden esas regalías, pues Spotify se está librando del pago de regalías. Se queda con esa plática. Conflicto de intereses, se podría llevar por ese lado una demanda, ¿no? Es correcto, Diana. Así es. Claro. Y gracias, la investigación continúa, ¿no? O sea, podría sentarme aquí a contarles todo el cuento, pero es demasiado largo. Pero lo cierto es que, bueno, este es un libro que sale en enero. Chévere. El libro se va a llamar The Mood Machine. Uh-huh. Y el artículo que sacó Harper's este fin de semana y que va a dar mucho de qué hablar en 2025, creo que ya en TikTok hay mucha gente conversando sobre el artículo, se llama El Fantasma en la Máquina, Ghost in the Machine. Chévere. Y cuenta la historia de este plan secreto de Spotify para apoyar a algunas empresas de producción de música de stock para así no pagar regalías. Algunos de los socios mencionados en estas empresas, Max Martin es uno de ellos. Bueno, aparecieron las llaves. Bueno, Dirty, necesito que oigas Charlie XCX. No. Pongamos. Necesito que oigas un poquito porque no lo has oído. ¿Sabes? Sí lo oí. Por Dios. No. Acuérdate que no, yo lo intenté. Lo oíste una vez. Sí, pero ya es suficiente. No, señora. No, así señora. No, señora. Sí, porque hay cosas chéveres como Magdalena Bay, que ya tiene toda mi atención, a la que le quiero dedicar mi tiempo. Tiene toda tu atención porque te funciona. Porque por es eso. Para ti. Por eso, Alejandro. Oye, chale. Es que lo que te digo, uno no puede tomar decisiones muy rápidas cuando de música nueva se trata. Pero, porque es que lo que pasa es que no toda la música que uno oye le gusta de inmediato, Dayana. No, exacto, eso sí es verdad, porque lo que me sacó corriendo fue el primer track. Claro, no. O sea, yo escuché la primera canción y dije, bueno, permiso, hasta luego. No, la primera no, porque la primera es 360. Pues fue la segunda la que te espantó. Entonces es que vuelvo segunda, y te digo, sí. La segunda, es que ese disco es difícil de penetrar porque ella se encarga de evitar que te funcione de inmediato. Pero igual, mira, siento que la voz no te cuadra mucho. No, yo entiendo que no te caiga bien ella. No tengo ningún problema. Es que tiene sus problemas, ¿no? Sí, a Dayana no le gusta porque se parece a Mónica Yulitza. En variedades, Melgar. La verdad es que lo que pasa es que, digamos, el... Dayana dice que es melgareña. Que tiene una miscelánea. Entonces uno me pregunta si tiene flotador de patico. Exacto. No, me parece fantástica. Pero en ese contexto.